Mundofonías. Mundofonías. Quais santo, nem sabe o teu encanto e não sabes nem refar. Oh Zé Pereira, és homem quase santo, ninguém sabe o teu encanto e não sabes nem refar. Oh Zé Pereira, homem sem eira, nem beira, nenhum euro na algibeira, sempre solto para tocar. Oh Zé Pereira, tributo nacional, não fazia nada mal, via para rogar. Oh Zé Pereira, sem beira, nem estar à tua beira poderia insultar. Ó oh, Zé Pereira, sem eira nem beira, eira, eila na tua algibeira, alma de Portugal. Ó oh, Zé Pereira, sem eira nem beira, eira, eila na tua algibeira, alma de Portugal. Zé, Zé, Zé Pereira. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, como bien sabéis, destinado y dedicado a ofreceros las músicas de nuestro planeta, las músicas de raíz popular más cautivadoras. Un programa que se emite a través de 41 emisoras a lo largo y ancho del planeta, en 16 países. Hemos comenzado por tierras ibéricas, concretamente en Portugal, aunque en una parte muy curiosa y muy peculiar de Portugal, dado que es la única comarca del país en que se habla una lengua distinta al portugués. Un dialecto del tronco asturleonés, realmente, como es el mirandés. Él habla de la tierra de Miranda, uno de cuyos adalides es este grupo que estamos escuchando, el grupo Galandún Galundaina, grupo que edita en estos días su nuevo trabajo titulado Cuatrada, un disco en el cual empiezan a celebrar sus 20 años en la música, 20 años dedicados a divulgar la música mirandesa. Esta canción se llama Ze Pereira y es una de las que forman parte de este disco, en el cual también repasan muchas canciones que ya incluían desde hace años en su repertorio el grupo Galandum Galundaina. Damos un pasito nada más para dirigirnos a tierras de Zamora. En este caso saltamos la frontera, la raya, como dicen por ahí, que divide Portugal de España, y nos quedamos en una tierra que tiene muchos puntos en común, instrumentos como puede ser la flauta y el tamboril, que recibe diversos nombres, fraita, como la llaman en tierras de Miranda, gaita charra, como la llaman también en tierras de Zamora, por ejemplo, o también rebambalancha. Ese es el nombre que recoge y que da título al disco del artista que vamos a escuchar a continuación, Luis Antonio Pedraza. Escuchábamos la música del disco Rebambalancha, uno de los nombres que recibe esa flauta pastoril de tres agujeros. Otros nombres, como os decíamos antes, son por ejemplo el de gaita charra o el de fraita, como le llaman en tierras de Miranda, ya en Portugal. Una flauta que se toca con una mano, normalmente la mano izquierda, mientras con la derecha se golpea un tambor, un tamboril, un tambor pequeñito que se iba colgado del brazo. Así que se tiene melodía y ritmo, algo que era muy efectivo para los bailes y que lo sigue siendo, desde luego, con intérpretes como el que acabamos de escuchar. Luis Antonio Pedraza. Curiosamente, él nació en tierras catalanas, en la localidad de Blanes, en Girona, aunque reside en Zamora desde hace ya bastantes años. Este disco está grabado con la banda de música de Zamora y escuchábamos una de las partes de su pieza arabesca, concretamente Reflexión y Entradilla. Y seguimos con flautas populares, seguimos también en el noroeste ibérico. Nos vamos ahora a Galicia para escuchar la música de Efraín Díaz y su disco dedicado al pito gallego o pito galego. En este disco se exploran las posibilidades de este instrumento desde temas tradicionales, composiciones propias, composiciones de otros autores, tradiciones de otros países, desde Irlanda, Armenia, obras de Bach, por ejemplo, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a quedar con una composición, aunque eso sí, de aires tradicionales, Pandeirada de Outeiro, con Efraín Díaz, tocando pitos y percusiones y acompañado de la gaita de Cándido Díaz. escuchábamos la música de Efraín Díaz, este disco dedicado al pito gallego, pito galego precisamente es como se titula el disco. Y allí en Galicia nos vamos a quedar, en este caso con la música del grupo Jabeta. Nos presentan su disco Disque, podría ser un juego de palabras, pero Disque también es una expresión en gallego que es algo así como lo que se comenta, lo que se dice, y en este caso se trata de un canto de golpear el lino, canto de mazar o liño tradicional de Solbeira. Como digo, es la música desde Galicia del grupo Jabeta. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Ni quién herda de mí. Yo no tengo quien me quiera. Ni quien se acordó de mí. Seguimos en Mundofonías, seguimos por tierras ibéricas, de las cuales no hemos salido todavía en esta edición, y en este caso pues hemos cambiado bastante de estilo. Y también nos hemos movido geográficamente unos cuantos cientos de kilómetros, desde Galicia hasta Andalucía, concretamente a San Fernando, a la isla, como le llaman por allí, donde el famoso camarón de la isla, por ejemplo, o en este caso Trini de la Isla, que es a quien escuchamos con su disco Mi Sueño. Trini de la Isla, que aquí nos cantaba por malagueña y abandolao. Y ahora cambiamos de palo, seguimos con tonalidades flamencas. Nos vamos ahora con una romera que nos trae desde Francia, Paco el Lobo. Tuve el sueño de una fiesta. Cantaban Enrique Morente y Camarón. Niño Ricardo y Paco sonreían. La palma del indio gitano y chaquetón. Tocaban Enrique de Mechón. Mi moradito de mi corazón. Seguimos con aires flamencos, con esta romera titulada Color Morao, que nos traía Paco el Lobo, desde Francia, desde donde él viene, donde se evocaba pues, a algunos grandes del flamenco, Enrique Morente, Camarón, Niño Ricardo, Paco de Lucía, el Indio Gitano, Chaquetón, Enrique de Melchor y moradito, de ahí el título de la canción Color Morao, dedicatoria al guitarrista jerezano ya desaparecido, con tan solo 44 años, en el año 2011. Vamos a continuar con más elementos flamencos no exentos de curiosidad y peculiaridad, porque ahora nos encontramos con una artista noruega, Hanne Tveter, con su disco que se titula Oslo, Madrid. El sentido de este título está claro cuando escuchamos canciones como la que viene a continuación, que son unos tanguillos medio flamencos, óyeme niña, medio noruegos, Snole mi gent. Escuchamos el flamenco nórdico de Hanne Tveter. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Seguimos en Mundofonías de aires flamencos, con algunos tintes nórdicos, por cierto. Nos hemos ido ahora al trópico, a Brasil, con este bonito disco que nos trae el cuarteto Roda de Choro. Formación acústica habitual en estos tipos de música, que con muy buen gusto nos acercan piezas como esta que hemos escuchado, una pieza de Pixinguinha y Benedito Lacerda titulada Osoito Batutas. Es el cuarteto Roda de Choro. Y vamos a seguir por Brasil, ahora incorporando otros elementos también, más eléctricos, electrónicos y también conexión con otras músicas como el funk, el jazz, el rock, el reggae, el afrobeat, etcétera, etcétera. Es la música del grupo Cabruera. We'll be right back. Cabruera, su último disco doble se titula Colors of Brazil, Colores de Brasil. Es un disco del año 2015 en el cual se incluyen piezas como este Doset de Coco, Dulce de Coco. Y seguimos con aires tropicales, en este caso nos vamos a Cuba, con el disco Best of Cuba, recién editado por el sello Arc Music, en el cual nos encontramos esta pieza de Mario Mallito Rivera, Oye mi quinto. Guaguancó. Pues ahí teníamos a Mayito Rivera, el cantante de Pinar del Río, con esta pieza Oye mi Quinto, una de las que se incluyen en ese recopilatorio Best of Cuba, editado por el sello Arc Music, que se edita justo en estos días, concretamente el 26 de febrero. Y con sabor cubano y afrocaribeño nos vamos a quedar con este disco que aúna las tradiciones afrocubanas con elementos orquestales. Lo firman Michael Spiro y Wayne Wallace y la orquesta Sinfonieta desde Estados Unidos. Canto América se titula el disco y aquí nos encontramos un enorme elenco de músicos norteamericanos, afrocaribeños, etcétera, etcétera. Nos vamos a quedar con el Caldero de Ogún, pieza tradicional afrocubana con esos tambores bata que nos evocan el culto a los orishas, concretamente a ese poderoso guerrero y herrero como es Ogún. Con esta música se despide Mundofonías. Ya sabéis que es este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, que se emite a través de 41 emisoras a lo largo y ancho del planeta, que tiene una página web a vuestra disposición, mundofonías.com, para seguir disfrutando de los programas cuantas veces queráis y también consultar nombres de artistas, títulos de canciones y discos, etcétera, etcétera. Que nos podéis contactar, por supuesto, en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. También nos encontráis, sin mucho rebuscar, fácilmente en Facebook y en Twitter, donde nos tenéis para lo que queráis. Os vamos a dejar ya con la música de Michael Spiro, Wayne Wallace y la orquesta Sinfonieta. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Mani wo ye ye ye o kuna cho ala wende o Bolo bolo ye tu tue ma bi Mani wo ye ye ye o kuna cho ala wende o ke Mani wo ye ye ye Mani wo ye ye ye Thank you. Ni chocó con Nacho a la huende o okay. Qué.